tiempo. Sí. Había traído 50 lentes, que no sabía si me iban a servir o no. Y cuando llegué, empecé como a hacer prueba y error, ver tipo, ¿dónde está el punto en el que hace foco? Sí, por ahí se armaba la imagen, pero se armaba muy chiquita, ya necesitaba así. Entonces, todo ese proceso fue como largo, entender cómo funciona. Largo, pero a su vez, súper. Sí. Iba solo eso, y línea. Y la otra que me pasó fue cuando yo había empezado a escribir la tesis. Me ha ido justamente por toda esa fundamentación como bien teórica y todo eso que te conté recién. Y nos propusieron algo muy diferente. Yo dije, no, olvídate. Yo pensé que las tesis eran como otra cosa. Imaginaba eso como una tesis súper. Idealmente,